Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, estoy aquí en tu compañía. Te habla, como bien sabes, David Calderón, en este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano, 28 años en antena, y seguramente nos estés disfrutando, o estés disfrutando, mejor dicho, de lo que te voy a proponer en el programa de hoy, los próximos 60 minutos, desde tu FM preferida, desde tu página web o desde tu aplicación en tu móvil, donde nos estés escuchando. Tenemos también la manera de hacernos escuchar a través de nuestro podcast y ver las noticias en nuestro blog en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y donde también te puedes poner en contacto haciéndonos llegar tu música y haciéndonos llegar tus noticias y conciertos a trovadorurbanoradio@gmail.com, que nos lleva a conocer el tercer larga duración de estos asturianos que se han superado con creces, y a través de Maldito Records nos hacen llegar este Eterno Linaje, su tercera obra discográfica, de una fantástica formación que ya seguíamos la pista, que ya habías conocido, y que son Monastir. Para arrancar la nueva edición del programa, te hago sonar Delicatese con Monastir y con este tema Cómplice de Traición, que suena tras mis palabras. Como siempre, gracias por la escucha, y ahí te dejo con estos asturianos que son Monastir. We'll be right back. deseo. Si no crees, me debes luchar. En la horca también morirás de una traición, pues no condena a sus actos. Obediente a la orden del mal, tan villano como ellos serás. Rendirás tu voluntad a sus oscuros deseos. Si no crees, me debes luchar. Fantástico, sin lugar a dudas, lo nuevo de Monastir que nos lleva a una intersección, es lo que tiene la posibilidad del mundo digital, que a través de la unión por el amor al heavy metal se junta en este caso Jorge Arca de Esparto, bajista de Dragon Lore, aquella mítica, también, como bien te digo, formación navarra, con gente del otro lado, desde Argentina, Hernán Ariel Chávez a la guitarra y con la batería Juan Manuel Sosa. Como bien te digo, nos acercan este trabajo Power and Glory. Cuando se puso en contacto conmigo Jorge, sabes que es heavy metal puro y duro. Road to Werewolf es el concretamente el trabajo, o Road to Werewolves es el trabajo que nos endulza el oído, porque es para agradecerlo. Freedom Rider, el corte que te propongo para conocer esta conjunción de fuerzas y de qué manera, de Power and Glory. We'll be right back.

Ya sabes que también nos sigues en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde tenemos nuestro blog y nuestro podcast para escuchar programas más extensos que también solemos ya realizar en ese nuevo formato y en esa nueva manera de proponer la información a través de la Radio Rock, como es el podcast. Nosotros también lo hacemos y tenemos programas más longevos que el que estás escuchando ahora mismo. Te invito a que te acerques y te invito a que nos escribas a trovadorurbanoradio@gmail.com. Más cosas, nos vamos hasta Gerona y además Ismael Benejena siempre está muy pendiente de todo lo que se cuece en Trovador Urbano. Es el guitarrista y voz de El Isma, compuesto en este caso por Rubén Benejena a la batería y coros y Gerard Cantero al bajo y a los coros, en lo que fue su tercer larga duración, este denominado Somos Nosotros los que Hacemos Rock. Nos lo hizo llegar hace poquitos días y le queremos dar visibilidad en el programa, un trabajo que lo produjo Mika Yusila, ya la conocéis, porque ha producido a muchas bandas importantes del metal europeo y a metal internacional. Escuchamos, como te digo, este heavy rock clásico de El Isma a través de este Vampiro. Ahí están los gerundenses. Entro de Ahí se ha quedado la esencia del Isma a través de este chupasangres, que hay que intentar no tener muchos en nuestro día a día, que nos lleva hasta un momento álgido y mítico. Los arqueólogos del rock y a través de discos Cada nos hacen llegar el single de la banda clásica de heavy metal Attila. Más vicio y Attila. Vamos a escuchar el tema Más vicio, que en este caso es un tema inédito de esta formación, como bien te estoy diciendo, una formación clásica valenciana. Bueno, el sonido pues es el que es, pero es, como te digo, inédito, y para nosotros es un placer proponértelo, además de una de las grandes bandas del comienzo del heavy metal en aquellas tierras. Como bien te digo, pues esta gente, Attila, a través de estos dos cortes nos hacen llegar ese single que puedes hacerte con él, a una pieza también de coleccionista, y a través de este 7 pulgadas y ese single que también se editó en 1985, como bien te digo, nos hace escuchar este clásico que es, como bien te digo, Más vicio de Attila. No quiero reencontrarme con el pasado, tan cercano en tiempo suponiéndose del todo olvidado en una sociedad que quiere la paz. Viejos miedos se desatan, vuelve otro loco a romperlo todo, alentados por otros que son como él, aun vendiendo ciegos mensajes de paz. Al final siempre vuelve el odio. Los niños lloran con hambre junto a madres llenas de dolor por su hijo que pierde su vida para nada. Aquí en alto lo digo fuerte, maldigo vuestra mísera existencia. No sois nada más que el infierno en la tierra. Dejadnos vivir por fin en paz. Sé que estas palabras no pararán el dolor. Mi alma huye en la tolerancia sumergida, recordando nuestra historia, la que aún está por sellar. Escuchando vientos nuevos, verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Chica, el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Seguimos escuchando al grupo almeriense Las Legañas, que tienen su primer EP en la calle. Un trabajo que han registrado estas cuatro componentes: Dulce, María, Gogi, creo que lo digo bien, no se entiende muy bien, pero sí, creo que es Gogi, y Patricia, que conforman este cuarteto femenino, como bien te digo, que son Las Legañas, y que nos va a acercar hasta uno de sus cortes. Ya te propusimos en su momento uno de ellos, y este Princesas de Otros Cuentos, que en definitiva reivindica la igualdad real y el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Ahí están Las Legañas desde Almería. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, donde las brujas no son malvadas, donde no existen feas y guapas, hace falta ser la más bella para sentirse como una estrella. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Hijas de reinas sin palacio, supervivientes en un mundo infeliz, que bailan bajo la lluvia y ríen delante del sol. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. No necesitan que las salven, porque se salvan ellas solas. Soñadoras, locas sin miedo, valientes cuervas sin cielo. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Y víctimas culpables, sin amores eternos, amigas del dragón, siempre fuera del guión. Queda muy guapo, desde luego, los coros ahí a medio tema. Me mola Las Legañas. Continuamos con todo un clásico, Blue Tash, si lo recordáis, esa mítica formación de los años 80, de mediados en adelante de los años 80 de Barcelona. Nos trae a ese, como siempre, excepcional guitarra, como es Santi Leal, que en este caso también a la voz, nos hizo llegar este directo que denominó Barcelona Concert, y que seguramente, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera salido anteriormente, grabado en la sala Calabria 66 en el 2019, como bien te reitero, pues seguramente lo hubiéramos tenido en nuestras manos antes, porque Santi siempre está muy pendiente de nuestra labor. Este Barcelona Concert le junta junto a Ari Rovira a la batería y a los coros, Dani Soto al bajo y coros, y Judith a la guitarra, teclados y coros. Escuchamos uno de estos cortes, vamos desgranando, ya sabes que lo hacemos poco a poco, cada uno de estas obras, de estos hijos, de cada uno de estos músicos. Flora y Fauna es el corte que te ofrezco tras mis palabras de este directo de Santi Leal. Yo me voy, si Como siempre, darte las gracias desde donde nos estés escuchando en FM, a través de la web o a través de la aplicación de tu emisora preferida, que nos conduce a un lugar que hemos visitado en muchas ocasiones, tanto a nivel personal como en las fiestas que realizábamos, y una de esas bandas que no fallaban nunca eran Dinky Dow, banda que tiene poca presentación si eres de Vitoria-Gasteiz, porque tienen una larguísima trayectoria y vuelven a ofrecernos un buen trabajo, un gran trabajo de heavy metal denominado Mientras nos quede aliento. Una banda luchadora, una banda que no pierde hilo y una banda que ama a la música. Este corte, y tu guitarra ya no suena, es un corte largo pero a la vez intenso de esos luchadores, de uno de tantos luchadores del rock vitoriano que son Dinky Dow. Una tarde de agosto, esa mañana algo lo cambió todo. Tú te habías marchado, ya no estás entre nosotros. Por sorpresa nos llenó de dolor, sin tiempo a despedirnos, sin decirnos adiós. Nos queda tu recuerdo, nos queda tu canción, y tu guitarra ya no suena. We'll be right back. guapo este corte emotivo y que te recuerda, ¿a quién te recuerda? A mí me ha parecido esos clásicos de Barón Rojo, de una manera además personal, brutalmente realizado por Dinky Dau, que nos lleva un poquito más abajo a esa zona burgalesa que yo también tanto quiero y que a través de un buen colega, el colega Vadillo, manager de Perros de Paja, nos hace llegar este Silencio Orgánico, una banda que sale a través de Gato Encerrado Records y Harran Heavy, el bar local, y que con esta artillería nos llegan estos Perros de Paja, como te digo, con una entremezcla muy interesante de estilos que te pueden llevar a una, bueno, una manera muy personal de acercarnos la propuesta sonora de estos burgaleses, te reitero, estos Perros de Paja, y yo creo que lo mejor que debemos hacer es escucharlos a través de este Odio Perlado, que es el segundo de los cortes de esta fantástica formación burgalesa que conocemos hoy en el programa y que son Perros de Paja. Una mezcolanza guapa, la verdad, de Perros de Paja que nos lleva ya a despedirnos de ti una semana más. Espero que hayas disfrutado de estos 60 minutos de pura Radio Rock, apoyando el rock nacional aquí en esta propuesta radiofónica que te ha presentado David Calderón del programa Trovador Urbano. Como bien sabes, trovadurbanoradio@gmail.com. Ponte en contacto, envíanos tu música, tus noticias y también escucha el podcast a través de nuestro blog también, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Ha sido un auténtico placer estar contigo y cerramos con alguien que está de gira durante todo este año. Yo no sé si ha dado carpetazo al final a Extremoduro, pero como bien te digo, está de gira por nuestro país con su rollo, con su historia, con Robi Iniesta, y que a través de este corte nos vamos unos años atrás, concretamente al disco Somos Unos Animales, creo que era el segundo de sus discos, y allí en el año 91 nos proponía esta resolución que nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Extremoduro, hasta pronto.